buenas, bienvenidos y bienvenidas al Laboratorio de Alan Smithy, un podcast en el que el criterio es ninguno. Y bueno, estamos una vez más los de siempre, porque os falta uno, pero no, aquí nadie nuevo, de momento. Vamos. Mercado fichaje está cerrado. Tengo ahí delante de mi cara, tengo al señor Frequency. Oli. Y a su vera, la señorita Marta. Marta. Hola. Mira que ataque de reverb. Reverb. Analógico. Tienes reverb. Una sensación de déjà vu. No entiendo por qué. Bueno, este capítulo se lo quiero dedicar a Eustaquio, porque se va a comer todo el programa él. With patatas. Es el que tiene 1000 datos y el mío es ninguno. Bueno, pues nada. Hasta aquí el nuevo capítulo de que sí, no, igual para este paso vamos a ir pensando que pedimos paso. Pero bueno. Son las 12 de la mañana, pero visto lo visto. Bueno, como ya dijimos en el anterior programa, hoy tocaba hablar de 1997, Rescate en Nueva York. Una película del año 1981. Qué gran año. En la que, bueno, nos plantea una situación que, bueno, nos va a presentar con un audio que es el que viene a continuación. En 1988, el índice de criminalidad en Estados Unidos asciende un 400%. La ciudad de Nueva York, libre hasta entonces, se convierte en una prisión de máxima seguridad para convictos de todo el país. A lo largo de la costa de Nueva Jersey, a través del río Harlem y a lo largo de la costa de Brooklyn, se levanta un muro de 15 metros de altura. La isla de Manhattan queda completamente rodeada. Todos los puentes y ríos están minados. En torno a la isla hay destacamentos de la Policía Nacional como si fuera un ejército. Dentro de la prisión no hay guardianes, solo prisioneros y el mundo que ellos se han creado. Las normas son sencillas. El que entra no vuelve a salir. 1997. Ahora. Bueno, pues como nos ha planteado la situación el audio, ¿no?, en versión original hecho por Jamie Lee Curtis, que no está acreditada, ¿cierto? La historia nos cuenta un poco que, pues, nos presenta un mundo cercano en que la criminalidad, pues, ha aumentado de una manera bastante alarmante. Y bueno, el presidente de alarmante, sí. Si necesitas todo Nueva York. Bueno, te hay que decirlo. Bueno, acabo y luego. Ay, perdón, pero, pues bueno, el presidente del Air Force One, ¿no?, el presidente de Estados Unidos, se estrella en Manhattan, saliendo este ileso, pero ahora que la isla sirve de presidio, se ha quedado encerrado ahí. Y bueno, los militares deciden recurrir a Snake Plissken, ¿no?, que es un exmercenario reciclado, un atracador de bancos, obligándolo, pues, a ello tras inyectarle un virus que acabará con su vida en 20 horas, a no ser que vuelva de su misión con éxito para que le apliquen el antídoto. Los rayos X para anular la bomba. Sí, ¿no? Tiene el rescate al presidente. Sí, un poco diciendo lo que, al hilo de lo que ibas comentando, de que hacía falta todo Manhattan. Yo creo que esto viene un poco, en esta época, Nueva York y las grandes ciudades tenían un problema bastante serio de delincuencia y de bandas. Esto es el Bronx. Sí, exacto. En este caso, bueno, en este caso Manhattan. Sí, ¿no? Es extendida, su cintura del director. Y eso, bueno, pues la película está dirigida por el señor John Carpenter y también coescrita con Nick Castle, escrita también por Carpenter, claro. Y bueno, como si viene siendo habitual, la música que tenemos de fondo, supongo, sí, está compuesta por John Carpenter y en parte por Alan Howard. Y bueno, para mí es un tío que le gustaba los sintetizadores. Sí, buscar. Juan Palo. Sí, pero derivar, en el trabajo del deriva, es decir, que la dirija un. No, ¿qué coño? Lo hago todo yo. Sí. El actor protagonista es John Carpenter. No. Disfrazado de. Bueno, siempre las bandas sonoras es algo habitual con su sintetizador. Bueno, al principio con su sintetizador, luego ya tiraba más de guitarras y tal y cual. Pero con un 4 notas te hace un limbo y te mete en la situación de puta madre. De hecho, con la banda sonora de esta película, cuando tocó aquí al lado en el auditorio del pasado festival de Sitges, sí, empezó con esta canción también, pero fue una pasada. Como este aquí fue. Bueno, ¿qué pasa? Pues os lo dije que podíais haber venido. Correcto. De hecho, grabamos, justo grabamos el previo. Es verdad. Hay que echar sin dormir. No me digas, y volví sin dormir también, esa es otra casi. Pero bueno, esa es otra historia, como decían en Conan. Y bueno, tenemos un elenco de actores que clásicos que sí. Bueno, muchos en horas bajas, porque si no habrían podido permitírselo, ¿no? Pues tenía un presupuesto, bueno, bastante 8 millones, básico, ¿no? 8 millones puede ser, sí. No, sí. No estoy seguro. Sí, sí, sí, 8 y recaudó 50. Exacto. Gracias. Está uno de los datos que había conseguido, me lo ha quitado. No voy a mentir que lo he leído en esta hoja de atrás. Yo ni lo tenía. Bueno, tenemos a Carl Russell haciendo, interpretando a Snake Plissken, ¿no? Este antihéroe, pero que bueno, que venía de hacer estas películas de Neo Club de la, sí, pero de la carátula blanca de Disney, del rollo. ¿Cómo eran las de? No me acuerdo ahora los títulos. ¿Tienes todo? ¿Te acuerdas tú? No, no, alguno. Sí, que es un chico de Disney que pasó a malote. Sí, de golpe, bueno, fue aquí, de hecho, más o menos. Sí, sí, cuando estaba ya a tío duro. ¿No? Más que hizo algo de Elvis, ¿no? Puede ser. Sí, hizo también de Carpenter, hizo un biopic de Elvis. Y fue por lo que, bueno, fue por lo que John Carpenter en realidad tenía pensado este papel, pensando, lo escribió pensando en Clint Eastwood. Sí, la verdad es que esta película pegaba con Clint Eastwood o un Charles Bronson. Sí, también. Matando Punky. Pues Charles Bronson sí que venía. Decía Carpenter que se quería inspirar un poco, pues eso, se inspira un poco en el universo de las películas de Justiciero de la Noche y de este rollo. Pero contando con un personaje que tirara más hacia el antihéroe que hacia el prototipo de madero fascista. Que también tiene su gracia. Como parodia. Como parodia o como película. No, como realidad, que parodia. ¿Tú crees que Charles Bronson te pareciaba en alguna película? No, hostia, tengo que ver Raúl Nueva. ¿Has visto al tío este que ¿Eh? Han hecho otra con un tío que es igual? Hostia, Jill. De Bronson, Missouri. Sí, no sé, bueno, no sé, tengo todavía mucha curiosidad. Lo que es que no era de Paliza o pues sí. Death Kiss. Pásame datos. Bueno, seguimos un poco, tenemos a Lee Van Cleef también. Dios Kiss. Ahí, que interpreta a Kid Hawk y bueno, pues ha participado también en la trilogía del dólar, concretamente el bueno, el peor, el malo y el amor que tenía un precio y bueno, hace un poco el personaje del coronel que bueno, que se estaba reciclando, pasó de malo de Wester a gran maestro ninja americano, sí. Ahora aquí a jefe de policía. Sí, no sé, es un clásico, no sé. Sí. Luego tenemos a Ernest Borgnine, que es el que hace del taxista, que a mí es un hombre que salía mucho en el cine de catástrofes y mucho western y tal. Y luego es que a mí me hace mucha gracia, que este señor siempre me ha recordado a Oscar el Gruñón, el muñeco este verde de que sale de un cubo de basura de... Bueno, sí, ahora que los ojos y la... Sí, verdad, sí. Siempre lo he visto como un... Un Muppet. Como un real action, el man de este. Y bueno, tenemos al gran Donald Pleasence aquí también, que venía de hacer cine bélico, bueno, de colaborar con Carpenter también como el profesor, como Loomis, el bajésimo de la saga Halloween, por decir. Y bueno, también apareció en una película que tratamos hace poco, que si no nos enfadamos. Se está acercando ya a Juan Claudio, ¿eh? En el top de... En nuestro top. Y qué más, ahí, si no hubiera estado de fiesta, Marta, te doy tal vez, ¿sabes? Ya. No, perdón. Luego, como villano, tenemos interpretando al duque a Isaac Hayes. ¿No? Pues con un músico de funk soul. Un nigga, vaya. Sí, haciendo la mítica canción de Shaft, ¿no? Es su greatest hit. Y bueno, y también ha puesto la voz al chef en South Park. Que no es poco. Sí. Bueno, y luego se fue. Luego desapareció el chef. No sé, que tuvieron alguna polémica. Parece por algo con el islamismo. South Park es cosa tuya. No sé. No, es de Metro Parker y me apestó. Vale. A pensar que tenías todos los derechos. Y bueno, luego tenemos a Harry Dean Stanton, ¿no? Interpretando a Cerebro, que es un actor muy vinculado a David Lynch, que también aparece que Carpenter le gusta repetir actores, pues bueno, también aparece, creo que hacía de policía en Christine, también la otra de Stephen King. Hace contactos por Pax. Y luego, bueno, es el mítico Brent de Alien, Y luego también, bueno, la última película que, sin mal no me consta, fue Lucky, que hizo hace poco, que es una película, bueno, cuanto menos interesante y recomendable. Para mi gusto. Y bueno, tenemos como el peso femenino de mujer fuerte que tenemos aquí, es Adrienne Barbeau. Sí, bueno, un escote que, vamos, que casi toca ombligo, muy exagerado. Que bueno, la pareja entonces de John Carpenter. Hasta que sienta tu trabajo, ¿eh? Sí, no sé, el Carpenter siempre ha sido de ligar mucho en el trabajo, ¿eh? Porque antes estaba con la... Se mueve en círculos cerrados. Sí. Antes estaba con la productora de... Bueno, cuando estás en la niebla. Sí, es como la Penélope Cruz, pero con rabo. Y bueno, también apareció en la niebla, también de Carpenter, claro, en Argo, y luego ha hecho mucho doblaje de videojuegos también, y luego no se ha prodigado mucho por la gran pantalla, ¿eh? Y bueno, por último, ya como actores ya destacaría a Tom Atkins, ¿no? Pues también en también figuraba en la niebla, en Aullidos de Joe Dante también aparece, es uno de los protagonistas. El terror llama a su puerta, que es una película que flipa. También me gustaría traerla algún día. Cuando quieras. Y Arma Letal. También, en la primera parte, como uno de los malotes. ¿No? Sicario número uno. Así que, bueno, esta es mi mierda. ¿Qué no ha sido? Esta es mi mierda sobre... Me parece bien. Sobre el personaje. Pues vamos a digerirlo un poco, ¿no? ¿Qué tenéis algo que... Bueno, opiniones de la película, sí que tenéis. Escenas. A mí opiniones... Bueno, a ver. A mí la... Está guay el concepto, es decir, la peli. Bueno, se supone eso, que Nueva York, la idea que Nueva York es una cárcel, tal. Pero es que, bueno, era lo que había en las películas. Que un tío solo vaya a rescatar al presidente y... Es que me veo demasiado exagerado. Es que no me gustan las películas que lo, un tío, es decir, va todo el ejército y le dicen, no, vamos a matar al presidente si no os vais. Ah, nos piramos. Y después envían a uno, que tampoco pasa desapercibido, porque dices, bueno, se ha infiltrado. No, va con una metralleta y bueno, no me acaba. No me acaba. ¿No te ha parecido creíble? No. No como el condón asesino. El condón asesino es increíble. Ayer por ti, no. Paleta de arrepentimiento. Sí. No, pero bueno, sí. Entiendo tú de esto, pero bueno, es que es una mierda el condón asesino, ya empezando por ahí. No, pero sí, no me acabó. No me acabó, lo cae. Ya está. ¿Y alguna escena que destacar tienes? No, lo que tengo que destacar... Bueno, dejamos las escenas por final, mejor. A mí se me ha caído un poquito, pero creo que ha sido más por Carrasel que por la película en sí. Es que a ella le veo con esa carita de niño pequeño, de... Me dan ganas de coger la serie de los pobres. Pero el problema no es Carrasco, el problema es que nos hacemos viejos. Correcto. Es igual, problema, hay que seguir asumiendo eso también. Sí, el problema es, siempre va a funcionar muy bien esta película, pero es que ahora lo estoy viendo más pequeñico que yo y me falta y dices, no me impone. Snake no me impone. A mí no sé, yo como no. Es una película que voy revisitando cada, yo qué sé, cada dos años, así cae. O menos incluso. Y por casa alguna vez me han llamado pesado. Incluso, pero. Lo está diciendo, lleva una camiseta de Rescate de Nueva York. Escape. Que no descape. Sí, bueno, eso también es curioso, el título, porque es. Escape sería un poco como. Huida. Sí, bueno, sería lo que pues, al fin y al cabo puede ser también con el presidente, pero sobre todo por él, que al fin y al cabo está obligado a ir. Sí, si no, es la palma. Claro, para adelante. Y sin embargo, rescate implica que vas a con una intención de salvar al calvo. Al calvo, no, tío. Y esto, pues no sé, bueno, si queréis, hacemos una pausa. Ponemos una peli. Ponemos una peli. Ahí ponemos una. Pon Titanic. Tres horas. Vamos a hacer una pausa. Sí, eso es. Este fino. Bueno, aparte, bueno, luego, ahora que has dicho eso, hay una curiosidad de James Cameron. O para después. Vale, ¿Cómo la coge ahí? El rey de suspense. Ponemos una canción entonces. Nuevo, sí, pues, sí, sí. Sí, porque una peli no la voy a poner. Bueno, pero, pues... Pero pon una peli mula. Muda, mejor. Mula. La mula de Clint Eastwood. Bueno, pues vamos a poner The Zombie Kid Faith. Walked in the club, got so excited, I'm so perverted, I'm so delighted to see your face. Come over to my place, girl, grab a beer, ain't no time to waste. Got you over to my house, looking here, I'll turn it out, tell you what I'm talking about. Digital style, retro scene, all up in your spleen, ain't got time in between, you know, just open your face. Got no time for your philosophies, got no time for your theories. All I know, I wanna hit it from the back. Grab some champagne, girl, I like it like open your face. Vale, pues vamos con las curiosidades de la peli. Sí, está aquí, es el señor de los datos. Datoman. Datoman. Datoman. Sí, un punto odio. De la información. Sí, de los 0-1. Esto lo puedo utilizar, esto lo puedo utilizar. Bueno, pues la película, a pesar de su título, ¿no? No, de Nueva York tiene poco porque solo está filmada, hay un plano. Está un puto plano. Está en Los Ángeles. No, pero de esto hablaremos. Hay un puto plano que sale ahí de la Estatua de la Libertad. Sale en el las Torres Gemelas, de Towers. Sí, pero bueno, de lejos y en y digitalizado. A ver, que lo acabas de ver en la camiseta, no en la película. No, no, no, en la película salen las Torres Gemelas. Digo, porque hay un plano de la isla. Sí, ah, pero digo, ah, vale. Son maquetas. Bueno, mentira. Ah, claro. Me has jodido la peli. Es decir, una puta mierda de peli. Hombre, ya te hablaba. Y bueno, solo hay un plano en realidad, ¿no? Entonces, grabado ahí en las faldas de la estatua, en Liberty Island, y el resto está todo rodado en San Luis, porque era más barato, más fácil rodar en una zona que había sido devastada por un incendio cerca de los muelles y bueno, a rodar de noche. Que luego lo de noche es otra vez. Bueno, luego lo comentamos. Eso, claro, estamos en curiosidades. Y bueno, a mí el personaje que más me. Bueno, el personaje de Plissken me parece que, bueno, que es icónico. Una teoría que ha marcado mucho dentro del cine, te guste o no. Me pones cara como diciendo puta mierda. No, estaba pensando lo de antihéroe. Para mí antihéroe es Batman, pero este tío... Bueno, ya lo verás la semana que viene. Eso de antihéroe, bueno... Sí, yo sí que lo veo como antihéroe. Como, yo creo como que es un malo, pues, que lo obligan. Porque lo obligan a... Pues está, que es el que hace el bien sin querer. El que hace el bien, pero un puñal, ¿no? Una mierda. Bueno, pero Frequency será un antihéroe. Yo soy un antihéroe, sí. Y bueno, el personaje, de hecho, estaba, bueno, como he dicho antes, estaba pensado para, pues, se escribió pensando en Clint Eastwood, tal. Bueno, la productora quería imponer a Tommy Lee Jones. También se habló de Nick Nolte, no sé por qué siempre sale Tommy Lee Jones, Nick Nolte de las películas. Suena a Mitchell. Iba a ser Nick Nolte siempre, tío. Y nunca lo hace. Nunca, no sé. No ha cotizado a los 25 años. Siempre ahí. No llega a fin de mes. Van a hacer nueva película de Lassie, creo que va a ser Nick Nolte, el perro. Y bueno, el propio Carrasel contribuyó junto con Carpenter al aspecto torrido del parche, esa camiseta con cremalleras de los hombros. ¿Qué es eso? No, estas cosas creo que se me habían olvidado. Y ahora al verlo es que duele. Ya, pero es que es año 81. Bueno, es que es la época, a ver. El año 81, y previendo que iba a ser el look del 1990. Lo más moderno del mundo. Lo más, pero súper moderno. Bueno, que ahora mismo ya no está tan lejos. No, pero no, ya lo... ¿El qué? Estamos volviendo a las bombas. Ah, porque te iba a decir, ya lo hemos pasado. Digo, yo en un momento vivo en 2018, loco. Ah, 2019 ya estamos, ni 18. Va todo ya. Todo bien, ¿eh? Estamos todos con los relojes sincronizados. Sí, sí, sí. Bueno, y el personaje es un poco heredero de los del western también. Es un solo, siempre John Carpenter ha sido siempre un fan declarado del western, de las películas de Howard Hawks. Y bueno, de hecho, siempre recurre a una estructura que se repite en muchas de sus películas, como es en Asalto a la Comisaría del Distrito 13 o en La Niebla, también pasa también. O El Príncipe de las Tinieblas, que es una serie de personajes encerrados en un sitio y un mal que los está amenazando desde el exterior, sean indios, sean zombies. Bueno, sí, se funciona. Sí, eso es. Sí. Más que entre las estructuras clásicas de zombies, lo mismo. Sí, exactamente. O sea, lo tomo un poco de también de Río Bravo, que se basa un poco en esto, ¿sabes? O sea, que en este caso ya son indios, ¿no? Pero... Que no puedes decir que son habitantes de... Ah, vale, perdón. No, ¿qué pasa? Que no podemos decir indios. Nativos americanos nativos que viven en casinos. Madre mía. Y no beben alcohol. No, ya no. Se han pasado otras cosas. Sí. Bueno, y bueno, también el personaje ha tenido una sombra bastante alargada que ha traspasado las fronteras del cine y incluso Hideo Kojima se inspiró en él para... El Solid Snake. Exactamente, para Metal Gear Solid y tal. De hecho, bueno, es que es muy... Bueno, todo el look militar, claro, evidentemente es un tipo militar. ¿Militar actualizado? Para militar, eso es. Con el rollo del parche en el ojo también, bueno, es muy... muy sí, sí. Y aparte es declarado. Con otra curiosidad que tenemos por ahí es que en los créditos los títulos de crédito finales aparece un tal Jim Cameron, ¿no? En la parte de efectos visuales. Como jovenzuelo. Sí, que no era... ¿Pero dónde acaba la cobra? Ni siquiera tenía que decir. Pues la cobra acaba en la punta del cimbrel. Ya será, bueno, es una pregunta. Aparece en muchos sitios la pregunta. Sí, es la gran pregunta. No he visto la polla de Lake Biscay. Bueno, a lo mejor la tetona. Ya no sé. Pues bueno, sale su mujer. La mujer de Carrasel sale al principio de la polla. Le pones un WhatsApp. ¿Es la rubia? La rubia que se encuentra que. Que está ahí en el. Que salen. Sí, sí, sí. Los tíos estos del suelo. Sí, eso es. Los tíos estos del suelo. Esa es que iba a decir zombies, pero es que no son zombies, no. Que parecían zombies. Bueno, luego hablaremos de eso, de todas formas. Bueno, eso apareció, bueno, como parte de como los efectos visuales y haciendo el matte painting de los escenarios, los maquetas y todo esto. Bueno, luego me ha hecho gracia que el puente este de la persecución del final. El puente minazo. El de las minas, sí. Que el mapa está mal. What did I teach you? Sí, bueno. Sí, sí. Sí, sí, el bueno. Que lleva el mapa explota. Vaya, spoiler acabo de hacer. Bueno, a ver, es del 81, yo creo que... Ah, bueno, ha habido un poquito de tiempo. Lo compraron, se lo compraron al gobierno por $1. todo el puente. ¿Le compraron un puente? Sí, compraron el puente al gobierno. Por un dólar. Por un dólar. Y encima, para más coña, luego se lo devolvieron. No iba por peso. Bueno, ¿qué van a hacer con un puente? Poner peaje. En mi puente. En Cataluña eso pasa mucho. En mi puente me lo follo cuando quiero. Bueno, pues voy a preguntar a ver si puedo comprar algo aquí en Cataluña. ¿Por un euro? Por un euro, sí. ¿Un puente? A ver, es un puente. Puente este que cruza... Sí, como la... De Barcelona a Santaco ahí. Hola. Pongo peajes a 20 euros. Yo creo que sería como las torres que en verdad que decías que salían. Que sí. Sería, una maqueta, maqueta, ¿no? Y yo creo que ni eso. Maqueta. Y bueno, luego hay una película... Bueno, una secuela barra parodia del año 1996... Que esa época también era típico hacer parodias. Sí, bueno, hecha por el propio Carpenter, que creo que es la única secuela que ha hecho. Además, bueno, es 2013, Rescate en Los Ángeles, que es ya mucho más pasada de vueltas, mucho más loca. Y bueno, es autoconsciente ella de esto. Snake desenfrenado. Algún día me gustaría traerla, pero no sé. Bueno, sí, no, no, no, si aquí nos encontramos un momento que se suben a un ring y se dan de hostias con un tío que era wrestler, además, con un combate de béisbol. Sí. En el otro, es en Los Ángeles, no sé si tiene que ver por los Lakers o qué, pero el duelo es a canastas. ¿Ah, sí? A lo loco. Sí, no sé, muy loca y muy divertida. A mí me gusta, también. Esta ya es mucho más descarada. Y bueno, luego se hizo también en el 2012 un remake no declarado barra plagio de llamado MS1 Máxima Seguridad, que es exactamente lo mismo. Bueno, con la hija del presidente que tienen que ir a rescatarla, pero es en una cárcel que está en el espacio exterior. Así, claro, sí, que también hubo un gran movimiento en mucha época, que había mucha cárcel exterior y mucho rescate. Sí, no había una de... Hay una del Stallone. El Stallone y el Choache juntos. Sí, pero esta es de hace poco. Es que es un spoiler, es decir, donde es la cárcel, pero claro, no es en el espacio exterior. Dilo. Es en un barco. Si están en alta mar. Bueno, está muy bien, la peli. O sea, de todas formas, a pesar de ser, bueno, es un presupuesto mediano y tal y cual, pero está guay, aparte de ves a los dos titanes que hacía tiempo que deberíamos ver ahí en la pantalla. Y bueno, ¿qué destacaríais vosotros de alguna escena, Marta? Te he pillado ahí. Me ha pillado leyendo. Escenas, pues me ha hecho bastante gracia que se me había olvidado cómo llega Snake a Nueva York con el aeroplano y ese grafismo tan de la época... Qué entrañable. Ah, mira, pues por ahí está. MS2. Sí, con MS2 y muchas cosas eran con cinta aislante verde fluorescente. Los efectos, o sea, son los que efectivos para la época y para y por supuesto para el dinero que tenía la gente. Para mí es el rey de la serie B o de la serie. Porque hace de la serie B sería. Es B para antes. Sí. B plus. Lo eleva al máximo nivel, no sé. Y luego también me ha hecho mucha gracia la metralleta que lleva, metralleta con la mirilla, con el silenciador, y dices, ponle más mierda, ponle más cosas. Sí, ponle claro. Más cosita a esta metralleta. Ponle un alerón. Para que las balas vayan más rápido. Yo destacaría, a ver, curiosidad no, sino a mí la voz que le ponen, al menos en español, Sí. En original no lo he visto. En original, no, bueno, sí, acabamos. Sí, por lo que me habías comentado, tenía la voz también así un poco... Sí, un tanto, no tanto, no tan exagerado. Lo que pasa es que en español es muy exagerado. Yo había veces que ni entendía lo que decía. De hecho, creo que la carraspera se le pasa la resaca para 2013, porque la siguiente peli no podría, ¿no? Ya no tiene, ¿no? Bueno, también ellos pues, ha tenido 16 años. Señor, sí, ¿no? Ya ha hecho el cambio. Ya se ha comido unos cuantos Whoppers. Como... Yo eso, que la voz era un poco así que... muy forzada el doblaje. Pero bueno, no. Usted las ha destacar. Está. Hombre, me hizo gracia lo de la cápsula de escape del presidente. Sí, es un huevo rojo. Es un huevo rojo. Que me hizo gracia. Sí, Vamos a estrellarnos, señora, la cápsula. Y es un huevo ahí todo rojo. Sí. ¿Vosotros? Venga. Hasta luego. Que vaya bien. Joder. Suerte, presidente. Vosotros también, que la vais a palmar todos. Aparte, el kinder este en el que se monta, el kinder sorpresa, cuando aterriza... O sea, aterriza perfecto, ni que lado. O sea, no se ve el aterrizaje, pero se ve que luego... Oye, es que como la mierda esta que tiene el peso debajo, que siempre se puede... Sí, hacer, exacto. Bueno, la cabeza de Donald Plaza estaría de contrapeso y tal. Supongo que estaría hecho del material de las cajas negras de los aviones, porque... Sí, negra... aparte sale eso, un poco como el presidente que se va, los otros no importan y tal, y bueno, y aquí yo creo que se ve un poco la... Es el punto... porque John Carpenter siempre se ha posicionado como la izquierda, bastante la izquierda, y como muy crítico con la autoridad siempre. Y a la mínima que podía parodiar o criticar, bueno, de hecho hay un momento que aparece así, sin venir a cuento de nada, que lo tienen los malotes al presidente, le han puesto una peluca rubia. Bueno, ahora ya sí, claro que sí, porque la tienes ya digerida. Pero cuando lo ves en el momento, dice el señor Donald Pleasence ahí, ¿sabes? Un señor respetable con esta peluca de golpe, sí. Que me dejó con el culo torcido cuando era bueno, pequeño, no tan pequeño, con 20 años, así la primera vez. Y eso, y bueno, yo me quedo con una escena justo eso, la que estábamos comentando antes, que se encuentra con una mujer rubia que se resulta ser la mujer de Carrasse. Es eso, cómo van apareciendo los integrantes de la cárcel, pero es eso, es como una película de terror, que aparecen de del suelo, de las ventanas, muy bestia, muy inhumano todo. Y bueno, y junto con esto también hay un momento que entra en el teatro este que están viendo el musical. Sí, exacto. Y cuando es baja... Es muy zombie también. Baja, sí, es zombie y muy cruel también, porque es... Hay un momento que estás viendo ya casi una... Bueno, casi no, el previo de una violación. Y, sí. Porque entras ahí y ves a dos punkis, sí. Los punkis siempre son los malos de los 80 y de los 70, ¿no? Sino como ¿dónde está Charles Bronson cuando le falta? Y esto, y bueno, y estaban, bueno, ya bueno, arrancándole la ropa, y se veía que iban a violar a la pobre chaval. Y luego aparece eso, y luego aparece otros vagabundos, ¿sabes? Por cierto, Nick no hace ni hostia. No, no, él pasa, él va a buscar al presidente. Sí, bueno, también es verdad que tiene 20 horas. Sí, pero coño, tan bueno que es, te pega un par de tiros. Es que lo de bueno que es mentira, no es bueno. Efectivo, quiero decir. Efectivo, pero no es bueno, es decir, él es malo. Lo que pasa es que no, tiene que rescatar al presidente. No me refiero a bueno como, vale. Como persona. Ah, bueno de, como... bueno de ejecutar. Sí, efectivamente, que es bueno en lo suyo. Sí. En su trabajo. Y la malicia. Y la maldad. Y esto, y bueno, y esta parte, sobre todo, hostia, no me acordaba. Sí, es muy gore. Sí. Hay trozos, eso, entre lo que salen del suelo, que se llevan a la tía para abajo, pues, a la rubia que se encuentra en el bar ese, se la llevan. Sí, se la llevan a lo mejor el agujero. Sí, por el agujero del suelo. Es decir, aparecen unas manos, la tiran para abajo. No sé, es un poco. Y vente para lo oscuro. Sí. Y luego, bueno, esto que ya más positivo, el personaje del Duque de Nueva York, interpretado por Richard Hayes, ¿no? Pues lo que me ha flipado, bueno, es la sacada de chorra máxima de coche. Lo del coche, ¿no? El coche es la hostia. O sea, los candelabros esos ahí. Sí, unos candelabros rollo chandelera, sí, y sí, puestos adelante una bola de espejo enorme dentro del coche. Tío, me parece brutal. Me parece una macarrada máxima. Bueno, después también lo de el Duque está buscando el mapa del puente para pasarlo porque está lleno de minas, sí. Y tal, que lo tiene en el cerebro. Uh-huh. Resulta que al final, bueno, esto será un spoiler, pero me da igual. Joder, ya ha habido años. Por eso te digo, es que cuando cogen... Bueno, se están escapando todos, se está escapando Snake, el presidente, Cerebro, la tía del escote y el taxista. Todos con nombre propio. Sí, todos con nombre propio. Es una que tenía dos. Y, bueno, se están escapando y va Cerebro con el mapa y dice, ahora a la izquierda, todos se tiran a la derecha y explota él. Es decir, que el mapa era mentira, o estaba mal, o lo estaba mirando al revés. No lo miraba al revés, pero me hace gracia porque dice, ahora no, ellos se giran para la derecha y dice, no, seguí recto. Y explota él. O era un suicida. Es que lo estaba mirando de la. Claro. De Nueva York. De Nueva York a la isla, no de la isla a Nueva York. Estaba al revés o algo. No sabía bajar la última actualización de Google Maps. Pero me hizo gracia porque Snake se ve que lleva un detector de minas o algo, porque se gira de repente, que no tenía sentido, porque podían seguir recto. No sé, también puede ser que no confiase en él, porque ya se ve que hay una relación entre sí, ellos. Sí, una turbia, es turbia, sí, porque ya lo traiciona una vez y... Sí, es un poco como cuando se encuentra, salvando las diferencias, va a Spencer y Terence Hill. Sí. Intuyes que hay algo, raro. Que ya se conocían. Sí. Así bueno, ahí lo dicen, en la peli dicen que se conocen. Sí, en esta sí. Que lo deja, que ya lo deja tirado. Pero que vamos, que no es inspirado en Kung Fu y Alzheimer. Igualmente el duque consigue atravesar medio puente sin mapa y sin nada. Sí, claro. No, es que el duque, bueno, también supongo que pasa por la mina que había petado el cerebro. También es. Pero bueno, que después va con el coche y se estampa contra la tía. Sí, la tía, por cierto, que hay un momento que aparece un plano súper sangriento, bueno, impactante, que aparece ella... Sí, que es cuando se choca con el coche. Y ese plano lo rodaron después, porque decía que queda un poco confuso, porque en realidad no se le veía morir a ella, no se sabía qué había pasado. Entonces, bueno, se intuía, porque ella se queda disparando y va el coche contra ellos. Sí, pero como que pedían algo más gráfico, no sé si fue la productora, simplemente ellos, y como les pidieron una noche de... Un último plano de mamella, ¿no? Estaban pidiendo una noche de John Carpenter y Adrien Barbeau en su casa, pues esperando a que viniera una pizza, imagino, y decidieron hacer ese plano, se rodó en el suelo del garaje de la casa de ella. ¿Ah, sí? Sí, no, se está rodando después y lo rodaron con un poquito de pintura por ahí, al suelo y así. Sí, tal, pum, y ya está. O sea, es el puto mago de la vendera. Y nos disteis cuenta que cuando llegan al muro para salir, Snake mira el reloj y pone 1:30. Y aún tienen que subir al presidente, sí. Subir él. Yo dije, es el minuto más largo de la puta historia. Claro, pero eso te va a pasar en todas las películas que nada. Pero que me hace gracia, no estoy criticando. Digo que me hace gracia. También te digo que podría haber mirado el reloj y poner 2:20. ¿Sabes? En vez de 1 minuto. Pero me hace gracia porque tiene que subir el presidente, sube. Él intenta subir a mitad. Sale una mano que lo para. El presidente y le pega la mano. Ya, pero no lo entiendo. ¿Por qué lo para? Para, mientras está subiendo Snake, lo para a mitad. Ah, pero porque empieza, porque dispara. No dispara. No. Le está disparando el duque abajo, sí, pero también, lo está disparando y alguien se aparece una mano y para la subida de Snake. No lo acabo de entender, pero bueno, pues, me hizo mucha gracia. Con eso me quedo ahí. Sí. Se queda a mitad del muro, él se queda colgado y después. Aparece el presidente, se carga al duque y le vuelve a dar. Que no lo entendí muy bien porque dices, pero bueno, no hacía falta. No, me hacía gracia porque digo, el minuto 23 ese que él estaba abajo y el presidente también estaba abajo, digo, ya. 23 minutos al final. La polea es buena. Sí, no, la polea es buena y el tiempo es relativo. Bueno, pues no sé, yo no tengo ya nada más que aportar. Es buena peli. Lo único que a mí me pasa con todas, Transformers y cosas de estas, de que es muy exagerado, lo podrían hacer un poquito diferente para meterte más en un tío que se meta ahí solo y tal. No. Pero bueno, que aún así la peli está bien. Bueno, un buen planteamiento. Es buena peli. No, o sea, bueno, algún día yo creo que podría venir la secuela. Así que nada, bueno, que presentamos para el próximo programa. Ya tenemos una película, la propuesta de Marta Smith. Es de Marta. De Marta Smith, que... ahí ya, de... Por favor, con, ¿qué casa? Con apellido ya. Pues, viendo el otro día por la tele, me vi un poquito de Batman Lego, la película, y me hizo mucha gracia, con lo cual, aquí os lo ofrezco para con la. Sí, la vamos a traer. Os la veáis. Pues adelante, está muy guay. El próximo. A mí me mola. Ya la había visto. Así que nada, amigos, amigas, os emplazamos hasta el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Y ya está. Hasta la próxima. Yo sigo con Rebel. Adiós. Voy a hacer una despedida. Nos vemos la semana que viene. Adiós.